oficial del Estado, elemento con honor. La placa lo identifica y lo lleva con valor. Si el servicio lo requiere, da la vida con amor. Dios que te libre del mal, los hinchas estarán.